Hola, buenas amigos, oyentes, musicólogos y melómanos varios. Bienvenidos a una nueva edición de vuestro podcast favorito, Sexy Music, la definición perfecta de la fiesta. Bueno, y hoy en este viernes preferia, es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, se suele usar con relativa frecuencia. Vamos a grabar un podcast en el que vamos a incluir cositas variadas y cremosas como todos los días. ¿Qué nos tienes preparado, caballero? Pues música electrónica, un poco de house, también algo de reminiscencia de negritud y también un poco de dubstep para no desconectar del todo de las nuevas tendencias. ¿Qué nos traes tú? Pues yo traigo un podcast, creo que una selección, creo que elegante, por lo menos así lo considero yo, y traigo un poquito de soulful, un poquito de deep, mucho house y por supuesto las sorpresitas japo de todas las semanas. Así que si os parece bien, aquí comenzamos el volumen 12 de Sexy Podcast. Y comenzamos abriendo boca con este tema que comienza a sonar ahora mismo, un tema del grupo de música electrónica sueco Fluxus, llamado Transient, que muchos quizá hayáis podido escuchar en un reciente anuncio de coches. Fluxus se caracteriza por ser un grupo de electrónica que aúna diversas tendencias, desde el minimal hasta el garaje y la música que hemos podido escuchar en artistas del Reino Unido como Varial, y que en general también tienden a tener un sonido vintage por el uso de los sintetizadores que hacen, aunque tienen baterías y bajos realmente tremendos, como podréis escuchar a lo largo del desarrollo de esta canción. Es una canción para escuchar tranquilamente, para disfrutarla y para deleitarse en sus detalles, así que suene este Transient. We'll be right back. y ya que hemos empezado un poco tranquilos con este tema que nos ha puesto el señor Pugowski, yo para no romper la dinámica, pero para ir subiendo un poco y cambiando un poco el registro hacia el House Más Deep, vengo y comienzo este podcast con mi aportación con este tema que se llama Resist, a cargo del señor Roland Clark, que es un clásico del house de todos los tiempos, en esta ocasión con una remezcla de Southern Divide. Disfrutadla. Empezamos con el Soulful House. Veo tu apuesta y subo hacia este tema de uno de los productores más reconocidos de la escena soulful, el señor Greg Underground, que en 2008 sacaba este tema por el sello New to Soul, llamado Rise, con la vocalista Daisy Villa colaborando. El tema es el main beat de esta canción y se puede encontrar pues en diversos sitios de internet, y es una delicia del sonido soulful y del... y bueno, hay que disfrutarlo también. Como la cosa va de subir poco a poco los BPMs, vamos entrando un poco más en materia y voy subiendo un poco la intensidad con este Real Love, Universal Love, de otro de los grandes productores house de la última década, que es el italiano Francesco Farfa. Ahí lo tenéis. We'll y abrimos ya la veda del dubstep, tal como dije que haría al principio del podcast, con este tema que suena a continuación, llamado Next Message, del casi desconocido grupo Analog Monster. Y la versión que escuchamos en este momento es el remix que realizó Deletion de este tema, de este Next Message. Es acojonante tanto la base musical como la colaboración vocal, que parece que no pegan mucho, pero luego es tremendo. Disfrútenlo. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino en este podcast un poco peculiar, en el que llevamos una especie de estructura de ping-pong, en la que... O de partida de póker, como se mire. Yo es que de póker, como no sé jugar, vamos, el ping-pong tampoco. O sea que es más torpe que un nudo. Bueno, después de haber empezado un poco... calmos y tranquilos, y luego hemos ido subiendo poco a poco. Y lo que queda, por supuesto. Por eso digo que ahora vamos a seguir subiendo el tono. Si mal no recuerdo, tengo por ahí tres temas que contundente. Así que ahora voy a apostar un poco por uno de mis grupos favoritos, sobre todo desde que lo descubrí hace cosa de un año. Sí, sí, hombre, antes de descubrirlo es difícil que te gustara. Sí. Pues, bueno, antes de descubrirlo tenía por ahí una remezcla de ellos, que habían hecho de un tema de un grupo que se llama Major Boys. Y que un día lo pondré en el blog o lo traeré al podcast. Pues este grupo es los Hot 22, ya del que yo hablo bastante, no solo en este podcast, también hemos puesto algunas cosas, sino también por Twitter, por todos lados a los que voy, porque yo creo que son los que actualmente hacen mejor house de toda la escena mundial. Hot 22 es Dios y Trisco es su profeta, ¿no? más o menos, si me pagaran. yo creo que a los apóstoles tampoco le pagaban mucho, de todas formas. Yo qué sé, por lo menos con pan ácimo, ¿no? Sí, con pan y pescado. Que me paguen en hostias, ¿no? Bueno, ya me pagan por ahí, ¿no? Ya se encargan de pagarme intermediarios, ¿no? Hablando de hostias, he estado en una de esas aventuras del Capitán Cintillo. Esas aventuras periodísticas, vamos, que consisten básicamente en ir a que me partan la cara a los sitios, ¿no? Poniendo por delante el carnet de periodista, ¿no? Lo que todo buen periodista hace, bueno, quitando Melchor Miralles. Bueno, Melchor Miralles. Sí, bueno. él va con cámara oculta. Yo creo que la cámara la ha descubierto, por eso me dan las hostias. Él no, él se va de rosita. Pero bueno, ha salido bien, ha salido más o menos medianamente bien, como la invasión de Stalingrado, ¿no? Luego ya veremos si se estropea o no. Así que, bueno, continuamos. Sí, señor, sus órdenes. Tenemos ya la base de este Sinister Subconscious, que no es de los Hot 22, aunque dije que era de los Hot 22, no es, es de Aarón Pérez. Y los Hot 22 se encargan de remix, son tan buenos produciendo como remezclando y siempre dejan su sello inconfundible. Aquí tenemos la recomendación mía de la semana, ya la recomendé por Twitter. Y aquí la tenéis para todos los melómanos y los que os guste de bailar y mover el culo al ritmo de mazos contundentes como este. Y mi recomendación especial de la semana es esta canción del productor inglés Sub Focus, un productor que se ha movido siempre por los terrenos del drum and bass, pero que a veces también hace escarceos con el dubstep, como en este tema, haciendo un poco una mezcla de los dos estilos. Como digo, este tema se llama Could This Be Real, apareció en 2009 y es un auténtico pepino de sonido indiscutible. No tengo palabras para describir la melodía de este tema. Disfrútenla. Después de este Could This Be Real de Sub Focus, vamos con la sorpresita Japo de esta semana, que es corre a cuenta de un productor que llevo anunciando desde que empezamos el podcast, y que es DJ Kawasaki, un gran descubrimiento que se mueve en la escena del house y el deep house. Este tema que suena se llama You Can Make It y está incluido en su álbum de 2008, su álbum homónimo, y cuenta con unas vocales de una vocalista japonesa que no me acuerdo el nombre porque no ven en el... ¿Tacita Damur puede ser? Sí. Gracias por el apunte a mi apuntador oficial, el señor Bukowski. Y... apunto más que Van Gaal. Y sin nada más que apuntar, disfruten del tema. If you set your mind to anything, you will reach your goal. ya que estamos hoy de culo veo, culo quiero, traigo yo también una pequeña delicia japonesa. En este caso un remix de un tema de Ayumi Hamasaki llamado Step U, a cargo de los Young Punks. El tema tiene una producción bastante contundente que recuerda a los comienzos electrónicos de algunos otros artistas de J-Pop, como BoA, o algunos otros que han editado también discos en el mercado estadounidense que no son tantos como parece, o quizá como debería. Disfruten de este Step U de Ayumi Hamasaki, remix de los Young Punks. Guapo este tema de Ayumi Hamasaki, con esa remezcla de los Young Punks, que por cierto también hicieron un remix de un tema archi conocido por todos, que es el Magic Carpet Ride. También hicieron el productor este de nombre raro, coño. No sé, espérate, ahora mismo no me acuerdo. Lo hicieron en 2007 el remix. Y coño, de Mighty Duck Cats. Eso, Mighty Duck Cats. No sabía que algo de Cats era, pero no me acordaba del resto del nombre. Hicieron un remix, una remezcla así un poco más, sin alejarse del estilo dance, pero un poco más electrónica y con los bajos más potentes. Bueno, viene aquí en nuestro auxilio musical el señor Yuji Ono con su banda, con este temita de la banda sonora de Lupin, que tanto nos gusta, para anticipar un poco el final de esta duodécima edición de nuestro podcast, que vamos a concluir con qué. ¿Qué tienes elegido? ¿Tienes ahí en tu alforja, compañero? Tengo aquí una... No sé... Hay para elegir, pues tengo ahí un tema de Marcus Henoxon, el suedo jazz mix del Musical Prayer, que es un pepino, ¿no? También tengo el Power of Love de Mr. Cisef, pero no quiero castigar a los oyentes mucho con ese drum and bass tan duro, quizás. Y si realmente no hay... Realmente me he dado por ahí, tengo aquí un tema de psicodelia musical de los 60, la música esta que se hacía puestísimo del LSD. Es un tema de White Noise, que lo mismo también usamos para cerrar, con eso de que últimamente cerramos con temas tranquilos, como el de la semana pasada, el Seed Day de DJ y Shadow. Y ya veremos. Bueno, pues a continuación yo voy a cerrar la selección de este podcast, esta selección exquisita, un tema de corte más latín. Sin alejarme del house, pero hoy voy a tocar, digamos, casi todos los palos del house, el funky, el latin, el soulful y el deep. Así que escuchamos un poquito más de este Love Silhouette de You and the Explosion Band y continuamos. Y yo, para concluir, como bien os he dicho, traigo esta joyita de rollo latín, de este rollo clásico del año 2000, 2001, 2002, a cargo de Yolanda Wynn, una vocalista de la cual no había oído hablar hasta ahora, y de hecho creo que no he escuchado nada de ella, salvo esto, que es un tema que se llama I Love You, I Know You, I Leave You, y la remezcla, como podéis comprobar por el sonido tan guapo de guitarreo y ese sonido entre latín y funky, corre a cargo de el señor Joey Negro. Este tema, como curiosidad, lo tenéis en un doble CD, en el segundo CD de un doble CD mix que se llama Lazy Dog, publicado en el sello de Ben Watt, que es el marido de la vocalista, bueno, el 50% de Everything But The Girl. Lazy Dog, volumen 2. Disfrutad. Y para despedir este sexy podcast número 12, una paja mental, un sagrado fruto de la droga. El tema que suena debajo de mi voz y que sonará como despedida es el tema Love Without Sound del grupo White Noise. Este tema apareció por primera vez en el disco An Electric Storm de 1969 y, como comprobaréis, es una experimentación curiosa con diversos sonidos que en la época eran bastante revolucionarios. Es un tema muy trippy, muy psicodélico y al que quizá cuesta un poco cogerle el truco, pero cuando se le coge es tremendo. Esperamos que hayáis disfrutado con esta edición del podcast, que os mantengáis a la escucha para próximas entregas y que, como siempre, si tenéis cualquier tipo de comentario, sugerencia o en general cualquier cosa, un adiós correo, etcétera, podéis contactar con nosotros en nuestros twitters, Bukowski y Trisco, y también en nuestra dirección de correo sexypodcast@gmail.com y en nuestra web, en el blog oficial del Sexy Podcast, que es crememusic.wordpress.com. sin mucho más que deciros, nos encontramos en la próxima ocasión y os dejamos con este Love Without Sound. Hasta luego. Thank you.